Bueno, ante todo, buenos días a todos. Agradecer este espacio que nos permite el doctor Echeverri dentro de la Municipalidad de Olavarría, a cada uno de los presentes, a las autoridades de Rauch, la Cantera de las Piedras, señor Miguel Bettiri de Fetra, a cada uno de las cámaras y, sin lugar a dudas, a ustedes, la prensa, director de prensa de FADEAC, que también nos acompaña. Y explicar brevemente qué trae la firma de este convenio. Y este convenio trae la firma de un acuerdo para lograr erradicar lo máximo posible un tema que no hace solamente al transporte, sino a todos los automovilistas que andan por las rutas argentinas. Y que tiene que ver con el exceso de peso. Un camión con carga y, digamos, en bruto con su carga, son 45 toneladas, se lo grafico para ser más didáctico, y hoy estamos detectando camiones 70, 75 toneladas, es una tremenda brutalidad que atenta contra toda la cinta asfáltica y que recorren kilómetros y kilómetros. Y agradecer nuevamente a los funcionarios que ponen responsabilidad en esto, como también hay otros funcionarios y hay transportistas, y en esto nos cabe la autocrítica a nosotros, que conviven y hacen caja con esto, Por eso es muy importante que todos los organismos públicos, como así también la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que estamos en contacto permanente, sepan que esto ya llevó a un vicio sin límite, sin techo, de un grupo muy reducido que convive económicamente con esto. También canteristas, y es vergonzoso lo que está pasando con nuestra, no, yo soy de Cañuelas, pero tenemos, a Dios gracias, hace 3 años que estamos aquí en Olavarría con Cocatra, y me gusta mucho esta ciudad y vengo muy seguido. Esta ciudad vecina de Azul, que hay 3 recargas y parecería que hacen caso omiso todos los funcionarios responsables. Que en realidad no sé quiénes son responsables, porque nos cuesta muchas veces a los dirigentes que no tenemos decisión política ver a quién tenemos que ver, porque cuando vamos a uno nos dice que no tiene facultades, cuando vamos a otro nos dice que no es la jurisdicción, y cuando vamos a otro nos dice que no tienen balanzas. Y la realidad que acá no es solamente tener la balanza, que es un tema importante, sino tener la decisión política, porque están todos los transportistas bien identificados, con reiteradas infracciones y con una conducta y un comportamiento que no acaba. Como así también las recargas y algunas canteras que no responden a ningún razonamiento lógico en este tema que es tremendo. Muchos de los accidentes que ocurren tienen que ver con el desastre que están las rutas, y más allá de un problema estructural que lo conocemos, tienen que ver muchos colegas nuestros, funcionarios públicos, funcionarios policiales, que conviven con esto y que realmente tenemos que tratar de erradicarlos o llevarlo a la mínima expresión. Conocemos muchísimos accidentes de autos o camiones que han tenido que esquivar un pozo o una rajadura, que es producto de estas anomalías o estos comportamientos irracionales, y que se agarran de frente con otro. Esto hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que difundirlo, porque la gente no lo sabe, y a veces cuando hablamos la gente se sorprende porque entiende que esto tiene que ver con un tema sectorial, que por supuesto que lo tiene que tener, porque también entra dentro de la ilegalidad de la lealtad comercial, pero también una enorme responsabilidad de conservar las rutas, con un enorme esfuerzo que hace los gobiernos nacionales y provinciales de todas las épocas en invertir en lo que es los pavimentos, los asfaltos, y en esto estamos, ¿no? Este convenio tiene que ver con el compromiso de todos de poder llegar a las autoridades que tengan la enorme capacidad de poder terminar con esto y no enviar nota, andar por la Secretaría de Transporte, por las direcciones de transporte, por municipios que no nos atienden directamente, tenemos experiencias sensacionales como hemos tenido con gente de Rauch de las flores de Ayacucho, que nos recibieron hace 20 días, hoy en Olavarría, porque entienden la problemática y tienen una enorme responsabilidad sobre esto. Así que esperemos que se entienda, que se entre en la conciencia de lo que esto significa. Por mi parte nada más, y bueno, atento a cualquier pregunta o a los muchachos que quieran hablar. No, yo quiero más que nada felicitar públicamente al intendente Olavarría, al secretario de Gobierno Vitales, a la gente de control urbano que viene haciendo un trabajo bárbaro hace un tiempo, y había que hacerlo en Olavarría y había que poner lo que había que poner en Olavarría porque no era fácil. En Olavarría teníamos el foco más grande de este desastre que venimos hablando nosotros. No se olviden que tienen hasta algunas canteras, grupos logísticos, se suben arriba de las montañas con larga vista para mirar a ver si hay control o no, y así sacan los camiones cargados. Hay que andar a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la tarde, los domingos. Bueno, costó, yo digo que en un 90% en Olavarría se terminó con la recarga. Lamentablemente, como decía acá el compañero Iraola, hay gente que no lo entiende, como Azul, por ejemplo. Él dice que hay 3 recargas, yo le digo que a partir de hace 2 días hay 4 recargas, abrieron una más grande de las 3 que había, y esto no puede ser que nadie lo vea. Yo hice una declaración en los diarios el otro día, el intendente a los 10 minutos se enteró. O sea que como se enteró de lo que yo hablé por el diario, se puede enterar de las canteras, de las recargas que tiene afuera también, pero bueno. Hay que seguir trabajando, esto es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Acá el amigo Farinelli ha encarado un proyecto que lo tenemos que acompañar todo. Esto es un problema de todos, no solamente de los municipios. Es un problema del transportista, más que nada. Porque nosotros somos muy culpables de las cosas que nos pasan. Así que de lo que a mí respecta, saben que yo hace un año y medio, 2 años que venimos con esto, tratando de erradicarlo. Hemos agarrado varios camiones con kilos. Seguimos trabajando, la gente sigue trabajando, bueno. Estamos muy convencidos de esto que va a salir adelante y apoyando siempre todo lo que atente en contra, más que nada, de la seguridad vial y la sobrecarga que va en competencia desleal de nosotros mismos, porque hacen un solo viaje cuando tenían que haber ser dos. Así que bueno, esto se tiene que, de alguna manera u otra, se tiene que combatir. Nosotros estamos dispuestos a trabajar. La representación de la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, como mencionaba, tenemos integrantes que están en el tema este de la recarga, o si no están directamente lo saben y lo permiten, o sea, permitiendo que un camión salga con legalmente, descargue cerca, vuelva y haga ese juego. Como Cámara, hace tiempo que estamos en esta misma lucha, hemos hablado con José Severri ya hace más de 2 años que hemos trabajando sobre esto. También tenemos individualizado, ya se ha hecho una concurso interna, y bueno, todo lo que se ha hecho es así, es una competencia desleal. Nosotros como canteristas y como integrantes de la Cámara, es un problema de seguro, es un problema de la vida de la familia, es un problema de, inclusive fiscal, en el sentido que cuando van con recarga van en negro. Es toda una problemática que nos estaba superando y que por suerte ahora hemos logrado, después de un tiempo, juntarnos todos los actores, por lo menos en la parte privada, tanto transportistas como canteristas, y ahora a través de las municipalidades. Así que bueno, lo que esperamos es que esto llegue a buen término. Nosotros desde nuestra parte estamos apoyando totalmente esto que se está haciendo, o sea, como lo veníamos haciendo como Cámara hace mucho tiempo, como lo dije. Ahora con FADEAC hemos logrado una simbiosis muy buena, hace tiempo que estamos trabajando con José Farinelli, y bueno, José siempre estuvo con nosotros, así que esperamos que de esta vez se puedan concretar muchas cosas. Sé que FADEAC está trabajando también con una nueva ley de transporte, cosa de aplicar realmente sanciones ejemplares, porque hoy lamentablemente es una infracción, ni siquiera es una penalidad, o sea que por ley no. Como decía, le enganchan un camión, le aplican la multa, pero la piedra vale muchísimo menos que el transporte, o sea que tiran la piedra y no la van a buscar nunca. Pueden cobrarle 100.000 pesos de multa que no la van a ir a buscar, o sea que hay que cambiar un montón de cosas, pero bueno, hemos estado también con la mirada de la provincia de Buenos Aires, que ha prometido su colaboración. Así que bueno, yo también apuesto que este acuerdo que se va a firmar hoy, este convenio, trabajemos todos en, digamos, para lograr un buen fin. Bueno, muy brevemente, como ya se dijo acá, esto es un tema que nos preocupa desde que asumimos a través del planteo de la Cámara de Piedra de la provincia, a través de los transportistas, del propio sindicato de choferes que nos ha manifestado su inquietud respecto de lo que significa, de la gravedad que significa la sobrecarga. Algo que seguramente para muchos es un negocio que en realidad pone en riesgo, en peligro de vida a los miles o cientos de miles que transportan o que, perdón, que circulan por las rutas de la provincia de Buenos Aires. Uno cuando ve el estado de la ruta 51, de la 74, de la propia 226 en algunos tramos, de la ruta 3, la cantidad de olavarrienses que mueren en la zona de Las Flores, la cantidad de olavarrienses que se accidentan en las rutas y que en muchos casos se debe al estado de las rutas, a las diferencias. Los camiones no están preparados para frenar con 70.000 kilos, son camiones preparados para frenar con otro quilaje, con lo cual la vida del transportista, la vida de las familias que circulan por nuestras rutas queda absolutamente en riesgo frente a este acto de absoluta irresponsabilidad, que a su vez tiene consecuencias para nuestra principal producción olavarriense, que es la producción minera, porque cambia el esquema de competitividad que tienen los canteristas que no generan sobrecarga o que no generan recarga, que genera también una diferencia de competitividad entre los propios transportistas, que obviamente no es lo mismo un flete de 30.000 o 45.000 kilos con uno de 70.000, y que nos genera estos perjuicios que además esconden perjuicios fiscales, que tiene que ver con la elusión o la evasión fiscal directamente, y que tiene que tener intervención obviamente de ARBA o de la AFIP. Este cúmulo de irregularidades, este cúmulo de situaciones que viven, pero que tiene en el corazón un acto de absoluta irresponsabilidad y menosprecio por la vida de los demás, concluye hoy en este convenio que estamos suscribiendo, y que durante todo este tiempo, y en esto debo agradecer al periodismo Olavarría, que ha tomado conciencia de la importancia que esto tiene, y creo que cada operativo importante que hemos realizado ha tenido el reflejo y la importancia que para nosotros y para la ciudad tiene. Olavarría, si no me equivoco, debemos andar entre los 2.500 y algo más de camiones seguramente, o sea que hay 2.500 personas que todos los días salen de Olavarría o circulan por las rutas de la provincia, poniendo en riesgo su vida frente a situaciones que le pueden poner en conflicto, que le pueden poner en una situación de riesgo por el estado de la ruta, por un transportista que no tiene el camión en condiciones para frenar, y además los miles de olavarrienses que todos los días circulan por las rutas. Así que ojalá que este acto tenga que ver mucho más con la toma de conciencia que además con las medidas prácticas que vayamos tomando. La toma de conciencia y la responsabilidad de los canteristas, de los transportistas, de ARBA, de la AFIP, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y que tengamos los controles debidos, que el resto de los municipios adopten las medidas que haya que adoptar, porque tiene que ver con la vida de sus propios habitantes, de sus propios vecinos, de los propios ciudadanos, y que avancemos en un camino hacia la legalidad. Durante todo este año hemos charlado mucho con los canteristas de nuestra ciudad en lo que es el desarrollo minero sustentable, la necesidad de cuidar la producción minera de nuestra ciudad como una de las principales fuentes de trabajo y fuentes de riqueza que tenemos los olavarrienses. Sin duda que esto también tiene que ver con ello, que es el cuidado de la vida de nuestros habitantes, el cuidado de las formas de producir, de las formas de cuidar la cadena de valor de la minería de nuestra ciudad. Lo mismo estamos haciendo en otros sectores de la producción, y hace unos días atrás lo hicimos, nos está pasando con los transportistas cerealeros, que en algunos casos se han detectado sobrecargas o sobrepesos, y esto tiene mucho que ver con la inversión que año a año hace los propios productores rurales de Olavarría, que ponen mucha plata de su producción para poder mantener los caminos rurales de la ciudad de Olavarría. Cuando encontramos un camión, como la semana pasada, con 50.000 kilos, trasladándose por caminos internos de nuestra ciudad, de nuestro partido, indudablemente que están atentando contra el estado de esos caminos rurales, están atentando con la posibilidad que en los meses de lluvia que se nos vienen saquemos la producción de nuestros campos, y sin duda habla de un menosprecio hacia los otros productores que van a ver en riesgo la situación de poder sacar su producción, porque hubo uno que quiso durante este verano sacar con más kilos de lo que corresponde circular por los caminos rurales de nuestro partido. Así que bueno, pasemos a la firma. Para nosotros es un acto público que tiene que ver con el compromiso de un montón de actores responsables de lo que está pasando con el transporte y la producción en nuestra región y otros municipios como, como el municipio de Rauch, pero también obviamente redoblar el compromiso que tenemos como municipio de hace mucho tiempo de seguir trabajando y mantener la línea de control, de ir eliminando estos sectores o estos lugares de recarga que hemos encontrado en nuestra ciudad en su momento y que en realidad atenta, como ya dije hace un rato, con la vida y la seguridad vial de miles de olavarrienses y de bonaerenses que transitan por nuestras rutas.